Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación directa con quien desempeña la Defensoría del Pueblo de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Me refiero al doctor Vicente Massaglia, a quien saludamos muy cordialmente y a quien le pedimos que nos descubra un poco en su agenda de trabajo cuáles son las cuestiones que en este momento lo tienen más ocupado. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, en principio la temática más problemática digamos, el problema más grave que tenemos en Bariloche es el tema del hábitat social, o sea, tierra, vivienda y hábitat. Ese es el inconveniente mayor, porque realmente es hay una población de gran cantidad de gente que vive en barrios marginales que no tiene resuelto el tema habitacional, y esa es la principal, digamos, preocupación sobre la que estamos trabajando. Otro tema importante en la zona y que tiene que ver un poco también con nuestro medio ambiente es con el espacio donde vivimos, son la temática relacionada con el medio ambiente. Entre ellos, un poco toda la secuencia de seguimiento de derrame de líquidos cloacales a partir de roturas de un colector, digamos, que junta todos los líquidos de toda la parte oeste de la ciudad, que la planta depuradora ha quedado chica, bueno, y todo un plan y un proyecto de ampliación, pero bueno, es todo un seguimiento y una observación de esa problemática. Después, problemas de todo tipo vecinales y también inconvenientes con el servicio público de transporte. Bariloche es una ciudad muy compleja en cuanto a la topografía y también compleja en cuanto a la dinámica del servicio público de transportes. Esos son básicamente los tres temas, digamos, más de mayor de una temática más así de oficio y más general, más allá después de las cuestiones personales de cada vecino, ¿no? Mencionaba usted, doctor, bien, como primer tema el de la ausencia o la falta de viviendas, de disposición de viviendas, y sabemos que esto es un crítico problema nacional, pero nos preguntamos qué puede hacer usted allí concretamente en este tema, desde la Defensoría, qué es lo que podrían hacer, porque pienso que esto puede servirle a muchos como reflejo, como espejo, a muchos defensores de todo el país, ¿no? Está bien, por eso digo, ¿por qué actuamos? Bueno, en principio actuamos porque hay mucha, no es claro a veces en algunas situaciones el planteo dominial de la tierra. Esto es, Bariloche es un lugar donde la tierra es muy cara y muy preciada, digamos. Hay búsqueda de terrenos, ya sea por grandes especuladores inmobiliarios o simplemente por inversionistas. Eso hace que las tierras o los lotes que por algún motivo hayan quedado de sociedades que ya no existen o que hayan quedado abandonadas por sus dueños de antigua data, sean reclamadas, digamos, por personas que tienen interés de hacer desarrollos inmobiliarios, y por otro lado haya ahí a lo mejor establecida gente desde hace años que instaló su pequeña casilla o armaron un barrio en esas tierras. La problemática en la que participa el defensor es un poco colaborar con la clarificación de dominio de tierras, de tener claro de quién son, cómo son, porque a la gente se les ofrece en venta tierras que el vendedor que les va a ofrecer no es dueño en sí. Entonces hacemos toda una secuencia de investigación, de cruce de datos, que después van sirviendo, digamos, para establecer la titularidad, para que eso sirva después en esos pequeños barrios, para que puedan, a través del Instituto de la Vivienda Municipal regularizar su ocupación, uh-huh. hacerlo, digamos, que sea realmente efectivo y que sea de ellos. Y a su vez es toda la observación y el seguimiento de qué manera el Instituto Municipal de la Vivienda, Bariloche está en una emergencia habitacional, de qué manera se desarrollan las políticas de hábitat, digamos, a través del instituto. Eso por un lado, digamos. Por otro lado también ante un caso de una persona que hizo una usucapión de 120 lotes, digamos que desde ya un caso extraño por la cantidad de lotes pero que este privado hizo de usucapión, y en particular en una zona, digamos, de alto valor económico. Bueno, a partir de eso, que también son recursos que la municipalidad pierde porque no se involucra, digamos, en registrar deudas o en registrar atrasos con exactitud que le serviría para recuperar tierras para sí misma y hacer un banco de tierras. A partir de eso que también, bueno, hemos hecho un pedido de informe de todos las usucapiones que se están, digamos, en trámite en los tres juzgados civiles de Bariloche, y los entregamos al Instituto de la Vivienda para que se haga una investigación sobre esos casos y que, bueno, eventualmente todas esas tierras baldías que pueda recuperarlas el municipio para a su vez comercializarlas o hacer un fondo de propio de tierras con esas, o si son tierras de altísimo valor y son, digamos, de pequeño tamaño, que pueda eventualmente hacer que pueda rematarlas o así, con eso generar fondos para comprar más tierras, ¿no? Bien, la verdad que nos parece un aporte original y ojalá que otros colegas diseminados por el resto del país puedan también tomar esta iniciativa, porque sabemos que esta cuestión es muy crítica, ¿no? La de la falta de vivienda. Y lo otro que me imagino, si en cualquier lugar es un problema grave sanitario el de los derrames cloacales, en Bariloche la afectación puede ser terrible, habida cuenta de que allí la naturaleza juega un papel muy valioso y muy importante, por ejemplo, en el espacio turístico. Sí, es un problema muy serio, digamos, es muy complejo. Digo complejo porque el aumento de población de Bariloche también trae un crecimiento desmedido, digamos, que sobrepasa la capacidad de los servicios. Entonces a veces no es una cuestión necesariamente de malintención, sino de incapacidad de los servicios de abastecer a una población que va en crecimiento, digamos, muy acelerado y por delante de la capacidad de servicios. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, más allá de todo el seguimiento con algunas organizaciones dedicadas, un poco organizaciones civiles que se dedican al seguimiento del cuidado del lago, también en conjunto con lo que se llama la Mesa de Concertación Social, que es un espacio de trabajo de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil, del Estado, y donde participa la Defensoría, también lo que se define es alternativas para evitar, digamos, la afectación de no solamente del lago, sino de mallines y de otros espacios ambientales muy ricos. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Por ejemplo, se define la posibilidad de plantas de tratamiento que sean por ahí pequeñas, ya sea individuales para cada casa o de un grupo de 4 o 5 casas. De esa manera se resuelve, mientras tanto, digamos, hasta que se espere el redimensionamiento del colector cloacal o de la planta depuradora, se resuelve, digamos, de una manera efectiva y franca toda la afectación de espacios ambientales que realmente están permanentemente en riesgo, ¿no? Uh-huh. Bien, doctor Masaglia, muchísimas gracias por este testimonio y por el aporte que le ha hecho a este programa, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Muy amables. Hasta la próxima. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.